¿Cómo me ven los demás? No sé. Yo siento, bueno, lo que yo me puedo percatar, ¿no? De repente, pues no sé, por ejemplo, este performance del director, ¿no? Del director de orquesta, ¿no? Evidentemente yo no soy director, no soy músico en sí, ¿no? Esta parte de la improvisación tampoco es algo que en el común se pueda tomar muy en serio, ¿no? No es algo, no es algo que lo tomen en serio, ¿no? Pero bueno, finalmente una cuestión fundamental es la cuestión de la actitud, ¿no? Es tomárselo muy en serio, ¿no? Es tomarse el papel muy en serio, es darse cuenta que la seriedad con la que te tomas las cosas es tan poderosa que bueno, lo puede hacer real, ¿no? En el momento en el que sí estoy dirigiendo, ¿no? Estamos en una ejecución, esto es esto es una pieza orquestal, hasta que lo es, ¿no? Hasta que tal vez siento que el público o los colegas pasan, ¿no? De esa incredulidad a una improvisación, a un director, a de repente decir sí, pues ahí está, ¿no? Es lo que pasó, es lo que acabamos de ver. Bueno, finalmente esa también es una intención muy importante, ¿no? Transformar esas visiones. Bueno, pues me lo han dicho, ¿no? Hasta no ver, hasta que no han visto mi trabajo, no lo entienden, ¿no? O sea, yo puedo describir, yo puedo decir tal, ¿no? Pero es que hay que vivirlo, ¿no? Hay que vivirlo, hay que ver cómo pasa, ¿no? Hay que tocar en la orquesta, ¿no? Para entender realmente cómo es ese proceso. Y bueno, pues creo que es una visión interesante, ¿no?